mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 9. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses, con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza, y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer, y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro, y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones, y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor, en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 12. Suena la quinta trompeta. Y así como los primeros sellos tenía que ver más con juicio sobre el planeta, las primeras trompetas tenían que ver más con el planeta y el universo. Pero ahora el juicio es contra la humanidad. Existen varias interpretaciones sobre lo que significa todo esto. Algunos creen que ese abismo sin fondo se refiere al lugar donde van a parar los demonios que son expulsados, como en el caso del gadareno, Lucas 8:31, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo, y que allí están esperando siendo atormentados, pero ese no es el infierno, ya que el infierno será un lugar de tormento para todos, Satanás, demonios y humanos, todos sufrirán en ese terrible lugar. Volviendo a nuestro texto, dice que se le dio las llaves del abismo sin fondo a una estrella. Posiblemente este es un ser divino, ya que se lo compara con una estrella. Lo que sale de ese abismo es antinatural, pero dicen que serán tantos como una plaga de langostas y que por 5 meses atormentarán a los seres humanos y no a las plantas. Usualmente una langosta destruiría las plantas, pero esto que está viendo el apóstol Juan en su visión no son langostas comunes. Por eso aparece la expresión «como». Es decir, que para hacernos entender, el escritor utiliza comparaciones y así describe mejor lo que estaba viendo. Luego se le da una orden a esos seres, que no dañen a los que tenían la marca de Dios. Estos son los 144.000. El resto sufrirá el ataque. Pero la iglesia ya no estará en la tierra, ya fue raptada y está en las bodas del Cordero. En resumen, a este mundo le espera mucha aflicción. Por eso, el mejor salvavidas es Jesús, es creer en Él. Habla de Jesús a todos y compartamos de su salvación. Este mundo tiene que saberlo.